Curiosidades para curiosos. Muy buenas tardes, ya comenzamos nuestra sección Curiosidades para curiosos y lo hacemos con la música de Andy, Mi alma loca. Yo no soy un héroe en el amor, solo un poquito de valor. Quisiera para hablarle al alma, por favor, y decirle que no, que ya no piense más en ti y que comprenda que esto es más que una obsesión. Y olvidarme de tu piel, de tu cuerpo de mujer, que me nubla los sentidos y me hace enloquecer. Llegar al amanecer sin pensar en tu querer, aceptar que ya te has ido y que ya no vas a volver. Pero mi alma loca no te olvida, no. Mi alma loca me habla de tu amor, le repite tu nombre a cada instante al corazón. Escucha tu voz en la noche, ay amor. Mi alma loca no te olvida, no. Mi alma loca me quita el valor de besar otra boca y escaparme de tu amor. Mi alma loca no deja que te olvide el corazón. Con el corazón partido en dos, otro capítulo de amor voy escribiendo en esta historia de dolor. Y se escucha en mi voz, por donde quiera que yo voy, llevo conmigo tu recuerdo. Y es que yo sé que sigo amándote, aunque no lo quiera ver, aunque intente tantas veces arrancarte de mi ser. Llegar al amanecer sin pensar en tu querer, aceptar que ya te has ido y que ya no vas a volver. Pero mi alma loca no te olvida, no. Mi alma loca me habla de tu amor, le repite tu nombre a cada instante al corazón. Escucha tu voz en la noche, ay amor. Mi alma loca no te olvida, no. Mi alma loca me quita el valor de besar otra boca y escaparme de tu amor. Mi alma loca no deja que te olvide el corazón. No deja que te olvide el corazón. Andy, Andy, de lujo. Mi alma loca no te olvida, no. Habla de tu amor, le repite tu nombre a cada instante al corazón. Escucha tu voz en la noche, ay amor. Mi alma loca no te olvida, no. Mi alma loca me quita el valor de besar otra boca y escaparme de tu amor. Mi alma loca no deja que te olvide el corazón. Ya es momento para las curiosidades, y las de hoy estarán dedicadas a nuestro héroe nacional, José Martí. José Martí fue el único hijo varón y ayudó a su familia desde niño. Fue auxiliar de una bodega por el día y mandadero por la noche. Llevaba pelucas y postizos a los teatros. Luego, ayudó en una oficina. Fue traductor de inglés y en el exilio trabajó para subsistir y por la libertad de su patria. Nunca descansó. Cuando Pepe, como cariñosamente lo llamaban, tenía 9 años de edad, fue con su papá a Caimito de la Nábana, Matanzas, y escribió a su madre, doña Leonor, su primera carta. Le hablaba de su caballo, del gallo fino que le regalaron, de la crecida del río Sabanilla, enviaba cariños a sus hermanas y firmaba como su obediente hijo que la quería con delirio. Martí fue sobresaliente en el Instituto de Segunda Enseñanza Preuniversitario. Ganó competencias de español con su trabajo Teoría y Clasificación de las Figuras de Dicción en 1867 y de matemáticas. Ingresó en San Alejandro para aprender pintura y escultura, pero no pudo seguir por falta de recursos, aunque dibujó siempre que pudo. Fermín Valdés Domínguez y José Martí se conocieron a los 7 años. Martí lo llamaba mi hermanote y utilizaba la biblioteca de su casa, pues no podía comprar libros. Fermín se graduó de médico y lo cuidó en varias ocasiones. Colaboró en la preparación de la guerra en julio de 1895 y vino a combatir. Organizó hospitales y alcanzó el grado de coronel. ¿Por qué Martí fue mayor general? José Martí organizó la guerra necesaria en 1895 y unió a los veteranos de la Guerra Grande de 1868 a 1878 y de la Chiquita de 1879 a 1880 con los más jóvenes. Por ello, Máximo Gómez, de acuerdo con sus oficiales, le otorgó el grado de mayor general el 15 de abril de 1895. Disfrutemos ahora de más música. Es Jennifer López, Tú. Me gustan esas pequeñas cosas cuando te encuentras conmigo a solas. Y tengo tanto para decirte, en lo que quieras yo voy a seguirte. No hablemos nada, oye, silencio es el lenguaje de nuestros cuerpos. Y a veces pienso que apareciste para mostrarme que el amor existe. En nuestra sección del día de hoy, Curiosidades para Curiosos, la historia que te traemos es, por supuesto, referente a José Martí. se titula El Colegio San Pablo. Hoy en nuestra sección Curiosidades para Curiosos, la historia que te traemos, por supuesto, es sobre José Martí y se titula El Colegio San Pablo. Fue en este lugar de La Habana Vieja donde el joven José Martí cursó los estudios del bachillerato desde 1867 hasta 1869. Ubicada en la esquina de Prado y Ánimas, esta edificación de dos plantas era propiedad del maestro y poeta José María de Mendive y Daumi. En la planta alta residió primero la Escuela de Instrucción Primaria Superior Municipal de Varones, que el propio Mendive dirigió y donde Martí era alumno. Esta escuela pertenecía al gobierno civil español, por lo que Mendive solo podía enseñar lo que les interesaba a ellos. Pero como era un patriota de ideas independentistas, decidió fundar allí mismo su propio colegio privado que se llamó Colegio San Pablo. De esta forma, Mendive podía transmitirle a sus alumnos las ideas patrióticas de filósofos cubanos como Félix Varela y José de la Luz y Caballero, es decir, hablarles de la necesaria libertad e independencia de Cuba, temas que estaban prohibidos por el gobierno español. Por esa época, la familia de Martí tenía problemas económicos, por lo que Mendive decidió costear sus estudios de segundo y tercer años de bachillerato y así premiar su notable aplicación y buena conducta. Como el colegio era del maestro, solo tenía que pagar las matrículas y los exámenes de su discípulo. De lunes a viernes, Martí vivía en la casa de su profesor, que estaba en la planta baja de la edificación, pues sus padres se habían mudado para Marianao. Así lo ayudaba en las tareas administrativas del colegio y los fines de semana visitaba a sus padres y hermanas. En la noche del 22 de enero de 1869, durante una función en el Teatro Villanueva, se gritaron vivas a la independencia de Cuba y varias escuadras de voluntarios españoles atacaron el teatro e incluso dispararon sus armas en la calle. Como el colegio quedaba cerca del teatro, Martí vivió los tristes sucesos. Él se encontraba en la casa de su maestro, pues al día siguiente salía su periódico La Patria Libre con la obra del Teatro Abdala. El 28 de enero, cuando Martí cumplió 16 años, detuvieron a Mendive. Lo acusaron por sospechas de vinculación con los rebeldes de los sucesos de Villanueva. Fue conducido a la cárcel Habanera y luego al Castillo del Príncipe. Allí lo visitaba Martí a diario para acompañar a la esposa y llevarle todos los documentos relacionados con el centro hasta que su maestro fue deportado y el instituto clausurado por las autoridades españolas. El interior del Colegio San Pablo todavía se conserva en su estado original, el patio central con la escalera de caracol que unía la casa de Mendive con el colegio. Por hoy es todo, pero seguro nos volveremos a encontrar el próximo lunes. Nos vamos ahora con la música de Jesús de Manuel. Si no te tengo. Buenas tardes. Ya nada es lo mismo. Si no estás cerca de mí, cada vez que digo tu nombre suelto un quejío. Y si en la noche te encuentro, miro a la luna. Si supiera lo que siento, no sabes cómo me llamo. Y estoy locamente enamorado de ti. Cada mañana despierto soñando en el día en que te conocí. Aún no te he dicho que siento, y el miedo a perderte se apodera de mí. Déjame que te la explique. Donde quiera que tú vayas, te sigo hasta la forma en que sonríes. manera de sentirme junto a ti, de sentir cada segundo que me queda por vivir. Y si en la noche te encuentro, miro a la luna. Y si supiera lo que siento, no sabes cómo me llamo. Y estoy locamente enamorado de ti. Cada mañana despierto soñando en el día en que te conocí. Aún no te he dicho qué siento, y el miedo a perderte se apodera de mí. Déjame que te replique. No sabes cómo me llamo. Tú eres la única manera de que yo no muriera de soledad. Curiosidades para curiosos.